ese es el ritmo que te atrapa. Somos Proyección 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ya estoy cansado de verte. ¿Cómo es que puedo quererte si comprometida estás? Eso parece un castigo. Yo sigo comprometido. Ay, Dios, ya no aguanto más. Qué triste ha sido mi suerte. ¿Cómo pude conocerte si comprometida estás? Si no tuvieras marido, antes te hubiese conocido. Haces el amor de muchos infieles como tú y yo. Amor a escondidas, cositas prohibidas. Haces el amor de muchos infieles como tú y yo. Haces el amor de muchos infieles como tú y yo.